despacito, este es el ritmo que está calentito, mi ritmo. Es tan bonito. Este es el canto de la bahía, canta mi gente de noche y de día, mi ritmo. Es tan bonito. Es como el sol que alumbra tu cara morena. Es esa música que baja por tus caderas. Déjala venir, déjala subir, déjala sonar, que te haga vivir, móvete al ritmo de la bahía. Déjala venir, déjala subir, déjala sonar, que te haga vivir, móvete al ritmo que se termina. Corazón ya está latiendo con los tambores que van repitiendo mi ritmo. Es tan bonito. Arriba las palmas, abajo las penas, que inunde tu cuerpo la cumbia que llega a mi ritmo. Es tan bonito. Es como el sol que alumbra tu cara morena. Es esa música que baja por tus caderas. Déjala venir, déjala subir, déjala sonar, que te haga vivir, móvete al ritmo de la bahía. Déjala venir, déjala subir, déjala sonar, que te haga vivir, móvete al ritmo que se termina. Déjala venir, déjala subir, déjala sonar, que te haga vivir, móvete al ritmo de la bahía. Déjala venir, déjala subir, déjala sonar, que te haga vivir, móvete al ritmo de la bahía.